debate y capacitaciones en Olavarría, en donde hablábamos de las posibles enfermedades por las cuales interrumpieron un aborto por enfermedad o por complicaciones de la madre. Y de verdad que la gente no se imagina cuántas son. Son más de 20 patologías que las mujeres podemos sufrir y que hay que interrumpir ese embarazo. Porque la mujer, una mujer que tiene problemas renales puede interrumpir porque arriesga su vida. Una mujer hipertensa, una mujer diabética, una mujer que tiene problemas cardíacos, por ejemplo, son los que yo más me recuerdo, pero son varias las patologías por las cuales se puede interrumpir. Bueno, y en el caso de violación, también yo me detendría que es una de las causales que más polémica causó y que más costó y más provocó legislar sobre esta temática. Es en relación a la violación, porque va a ser como difícil comprobar, porque muchas niñas, y digo niñas porque hay niñas de 12, 14 años que se embarazan producto de las relaciones incestuosas o de las violaciones que se producen al interior del hogar por algún familiar directo o por alguna persona cercana al hogar. Y eso va a ser mucho más difícil denunciarlo, porque así como a las mujeres muchas veces les cuesta denunciar la violencia, porque quién la produce, el papá, el esposo, la pareja, y no quieren quedar solas, porque hay un montón de causales que también a veces se pueden, para ellas tienen explicación, aunque para mí no las tengan, para las personas sí las tienen. Eso va a ser complicado de hacerlo, pero hay que atreverse, hay que parar con ese flagelo. Entonces, esas son las tres causales que se aprobaron en este proyecto de ley, que ya, bueno, luego será ley de la República ya. Y bueno, para que la gente sepa también que solamente se focalizan estas tres situaciones, entonces no es un aborto completo, por decirlo así. Así que súper bien por la lucha de muchas mujeres durante muchos años que ya lograron este pasito importante acerca en sus derechos. Así que un aplauso desde acá y el aliento a seguir trabajando por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Así que bueno, después de esa reflexión, que era súper importante darla, nos gustaría ahora con Rosa también conversar acerca de... Bueno, antes de eso voy a pasar unos pequeños datos sobre unos proyectos de la Fundación. Tenemos, como saben ustedes, el proyecto Circo, que está en tres zonas de Puente Alto. Está en Bajos de Mena los lunes y viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde. En Chiloé con Sargento Menadier, en la Villa Los Canales los miércoles y viernes desde las 6 hasta las 8. Y en Bernardo Leighton, en la Villa Bernardo Leighton, los martes y jueves desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Y también vamos a estar con un circo itinerante en la Villa El Labrador este 26 de agosto exactamente, para que también la gente de ahí nos acompañe. Vamos a estar celebrando en conjunto con la Junta de Vecinos su aniversario, cumple 27 años, así que también vamos a estar trabajando ahí con el circo, con talleres gratuitos desde las 2 hasta las 2 de la tarde. Y bueno, y la Junta de Vecinos continúa con actividades durante toda la tarde, así que también es un súper buen panorama. Que bueno, esta cancha queda en el Peral con Onatocó, por ahí una cancha techada con pasto sintético para que la gente vaya y pueda disfrutar la gente del sector. Y también comentarles que tenemos la ejecución de uno de los proyectos que vamos a empezar a realizar, que se llama el Tren de la Primavera. ¿En qué consiste este proyecto? Chucu, chucu, chucu, cha. Exactamente. Es un proyecto cultural en donde esperamos apoderarnos de los espacios públicos y llevar un poco de cultura al barrio, a los barrios, que yo creo que eso hace falta acá en Puente Alto, llevar cultura a los barrios, no centrarlo tanto en el centro. Y en este tren, en este espectáculo en especial, vamos a cerrar las calles de Creta con Luis Mate, para que la gente lo sepa. Y vamos a tener diversos grupos de culturales y actividades para niños. Por ejemplo, vamos a tener el circo, vamos a tener pintacarita, vamos a tener actividades de pintura para los niños, vamos a tener un taller de zumba además, va a estar el gato Juanito, y eso es para los niños, exacto. Y para la gente ya mayor va a estar el grupo Pensamiento, va a estar el grupo Ají Chileno y cerramos con el grupo Antucay Mawen, Ex Sol y Lluvia. Así que va a estar súper entretenido ahí para que la gente del sector 3, el sector de Sor Teresa, El Molino, Arcoíris, Los Canales, La Foresta, Los Álamos, Los Aromos. Los Aromos. Exacto. Nos acompañen ahí y va a estar una tarde súper entretenida. Eso va a ser este sábado 26 desde las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde en adelante hasta las 10, 9. Entonces va a estar bien movida la tarde para nosotros el sábado. Eso, pues, así que... Sí, además de eso, Javier, vamos a tener algunos stand de venta de las personas que tienen emprendimiento en el sector y que quieren tener ahí, exponer sus productos, vender algún alimento, algún juguito, si es que hace calor. También va a tener un espacio ahí, creo que, por lo que tú cuentas, yo me la imagino, va a estar bastante movido, agitado, alegre, que es la idea. Y no es un espacio solamente para la conmemoración del Día del Niño, que ya pasó, pero que nosotros no lo podemos dejar pasar, sino que también para los adultos y que necesitamos encontrarnos, es como un lugar de encuentro también de la comunidad, de los sectores. Así que apuro ir nomás y a pasarlo bien, pues yo también voy a ir. Exacto, este es, bueno, comentarles también que este es un proyecto del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que nosotros como fundación postulamos y ganamos los fondos y que también ustedes como organizaciones que nos estén escuchando puede postular, así que también es importante postular este tipo de proyectos que entrega el gobierno o las diferentes instancias estatales para financiar diferentes tipos de proyectos culturales, no deportivos o de seguridad. Así que, bueno, ahora nos abocamos al tema que vinimos a conversar, que es acerca de adultos mayores y materias preventivas en diferentes ámbitos de su vida. Rosita, no sé si tenemos, ¿cómo empieza la prevención de los adultos mayores? Bueno, la verdad es que hay algunos programas y preocupaciones desde el Estado de Chile que se preocupa de que las personas de la tercera edad lo pasemos bien y tengamos calidad de vida. Y muchas veces nosotras, los adultos mayores, podemos prevenir algunas situaciones para no hacernos discapacitados. O sea, vivir capacitadamente o sin discapacidad. Entonces, nosotros hemos estado conversando esta situación, ya que muchas veces las personas dicen, es que no sé qué hacer, es que yo vivo sola, es que yo vivo solo, es que abusan de mí, me roban mi plata. Y entonces por eso nosotros hemos estado motivadas como fundación para entregarle algunos tips en relación a cómo cuidarnos en las casas, en la salud, en los alimentos, para que estemos siempre capacitados, pues, cómo entrenar nuestra cabeza, por ejemplo. Exacto. Y voy a partir contando algunas cosas que son muy prácticas y que uno las puede hacer sin necesidad de un médico y que de repente las puede compartir hasta con los grupos y transformarlo en un juego, en una cosa que cuando se reúne el grupo de adulto mayor lo pase bien, no solamente tomando el té, sino que también riéndose de las mismas cosas que a nosotros nos pasan en la vida diaria. Entonces, algunos ejercicios prácticos para que nosotras tengamos nuestro cerebro más activo y de esa manera favorezcamos nuestra memoria, prevengamos el Alzheimer, que muchas veces nos empieza a acompañar. Entonces, cosas prácticas. Por ejemplo, contar hacia atrás. Uno puede partir contando de 10 o de 12 para atrás, hasta llegar a cero, y ver qué facilidad le produce eso. Si le produce facilidad, pucha, genial, regio. Porque ese ejercicio empieza a transformar, a darle energía a los hemisferios de nuestro cerebro. Entonces se empiezan a combinar. Exacto. Y eso es una práctica, una cosa que cualquiera lo puede hacer, y como les decía anteriormente, lo pueden hacer en el grupo. Ya, chiquillos, hoy día vamos a contar de atrás para adelante. O vamos jugar también sopa de letras, también jugar al puzzle, claro, al rompecabezas. Claro que sí. Y los adultos mayores de las partes más rurales juegan mucho a la brisca, y eso es muy bueno, es un juego que muchas mujeres no juegan, pero que deberían incorporarse porque nos hace trabajar bastante la cabeza. Tenemos que estar como muy hábiles. Una cosa que nosotros los adultos mayores hemos perdido y que antes sí lo teníamos es que, claro, las tecnologías nos favorecen mucho, pero también nos perjudican en algunos aspectos. Por ejemplo, yo antes me sabía los teléfonos de mi hermano, de mis hijos. Ahora no, porque tomo mi aparatito celular y los busco ahí y no ejercito mi cabeza. Y eso me está haciendo que cada vez me recuerde menos de las cosas, me agilice menos, lea menos, me desfavorece. Sí, también es bueno eso, leer siempre. Es importante leer para los adultos mayores. Así se mantienen, además de informados, mantienen una, la mente ocupada y la trabajan. Exacto. Por otro ejemplo práctico que puede ser y puede ser muy, muy fácil y bonito, cuando los adultos mayores les relatamos a los nietos o nietas historias de vidas personales. Yo vivía en tal parte, en los trabajos, lo que hacía, lo que yo, ¿a qué jugaba yo cuando niña, por ejemplo? A lo que juegan hoy los niños. ¿Con qué jugaba yo antes y con qué juegan hoy día? Entonces, esa combinación también hace una traspasar las historias personales, porque son historias de vida que uno tiene que conocer y traspasárselas a su familia, porque la vida no fue muy fácil para los adultos mayores de hoy en relación a los jóvenes y niñas de hoy día. Es como, por ejemplo, esas cosas así de prácticas. También, y eso es como un poco más difícil y a lo mejor un poco más loco, pero que es muy, muy bueno para nuestro cerebro y nuestra memoria, el poder escribir o hacer alguna cosa con la mano contraria a la que yo uso diariamente. Yo, por ejemplo, soy zurda. Y entonces, de vez en cuando, yo escribo con la derecha, hago cosas con la derecha y me esfuerzo a mi cerebro a que me acompañe a tener movilidad motriz desde el otro hemisferio. Y eso también nos ayuda a la prevención del Alzheimer. ¿Qué más te puedo contar? Temas de alimentación sería importante conversar. Ah, bueno, también. Nosotros, los adultos mayores, es bueno especialmente tener alimentos bajos en grasa, los lácteos también que sean lo más light. Por las noches, la comida que sea mucho más liviana de la del día, que sean comidas blandas. Lo fundamental es que sean nutritivas, que tengan todos sus minerales y vitaminas que corresponden. Pero sí, un accidente que nosotros podemos prevenir en relación a esto, aparte de lo que les había señalado, también es las personas que mantienen prótesis dentales, tenerlas en buena situación. Porque han habido casos en que los adultos mayores han estado solos y han fallecido porque se han atorado con sus mismas prótesis o también las han perdido producto de algún vómito. Exacto, entonces es súper importante tener una dieta equilibrada y además comer cosas que uno pueda comer al fin y al cabo. No, que cosas como blandas, cosas que sean de fácil digestión, por decirlo así. Exactamente. Así que el tema alimentario también es importante ahí. Que no es menor. También podríamos conversar acerca de los ejercicios que pueden hacer los adultos mayores. Ah, bueno, felizmente hoy día a través de los CEFAM hay muchos grupos de personas adultos mayores que pueden ir, especialmente los hipertensos y los diabéticos, en donde les hacen clases de ejercicio. Pero lo bueno sería que esos ejercicios que van una vez a la semana, ellos los puedan repetir, no solo en sus casas, sino que también con sus grupos de que se reúnen. Es decir, ¿sabes qué? Yo como soy hipertensa, voy al consultor y me estoy haciendo estos ejercicios y me gustaría que los pudiéramos implementar acá. Y repetirlos durante la semana. Y eso también los ayuda a tener mayor movilidad, porque de repente uno ya no levanta los pies para caminar como lo levantaba a los 40, a los 20. Exacto. Entonces ahí dentro de las viviendas también hay una serie de tips que los podemos comentar de manera de prevenir algunos accidentes caseros. Como por ejemplo, para tener una buena calidad de vida, nosotros si tenemos una casa con segundo piso, que la escalera esté bien iluminada, que tenga su respectiva pasamanos, de manera de bajar segura y subir seguro. Iluminar bien los pasillos, evitar los cables, a veces uno tiene alargadores por todos lados puestos y eso también puede llevarnos a una caída. Y una caída para un adulto mayor es mucho más compleja que una persona joven, porque ya nuestros huesos no van a sanar con la rapidez ni con la certeza de una persona más joven. Las alfombras o bajacamas que tiene uno a veces que se fijen bien al piso, que no sean muy fácil de resbalarse. También en los baños, ubicar en las tinas, los pasamanos para poder afirmarse, tanto para levantarse o meterse a la tina, si es que tiene baño de tina. Colocar un piso, porque ya no podemos estar tanto tiempo de pie, a lo mejor ahí bañarme tranquilamente, hacerme un buen aseo. Poner un piso, hay unos pisos de baño, o si no tiene un piso de baño, también un piso con goma en las patitas, sirven. Bueno, yo conozco un club de adulto mayor, acá queda en Teniente Bello, la calle, si es que mal no recuerdo. Sí. Frente al Colegio Grecia hay una sede. Ellos todos los jueves perdón, jueves y o miércoles creo, hacen ejercicio en la mañana. Entonces, mantener un grupo de apoyo en relación a esto es súper importante también. O sea, aparte, ellos se juntan como club de adulto mayor y además hacen ejercicio, es espectacular. Entonces, también incentivar a los demás clubes de adulto mayor a hacer actividades físicas, obviamente coherentes y acorde a lo que ellos puedan hacer. Y también es importante que esta reunión que tienen los clubes de adulto mayor es súper necesaria. Esta red de apoyo que se genera es importantísima porque se ha demostrado estadísticamente que los adultos mayores sufren mayor cantidad de cuadros de depresión. Entonces es importante que exista una red de apoyo tanto familiar como en otra red de apoyo de amistades o en estos mismos clubes de adulto mayor. Mira, eso de la red de apoyo familiar es súper importante. No solamente porque que nos cuiden y que nos tengan ahí en las casas, sino que cómo nos mantienen al interior de la casa. Y en relación a los ejercicios, claro, muchas veces las personas mayores pueden salir a caminar, pero con el miedo de que se va a caer, que le puede pasar algo, que la pueden asaltar, la misma familia la priva de los espacios recreativos fuera de la casa y eso la va haciendo más inválida, porque uno necesita moverse, necesitamos movernos mucho más las mujeres y los hombres, necesitamos ingerir mucho líquido porque nuestro cuerpo así lo necesita. Entonces es bueno salir a hacer el ejercicio fuera de la casa, en grupo, es bueno salir con la vecina del lado, del frente a caminar, y la familia no nos puede privar de eso, porque en definitiva, al final del día, eso es un beneficio que también le sirve a la familia como tal, y a mí como persona adulta mayor, y a mi familia también, porque voy a ser una persona autovalente, no voy a depender de eso. Ah, otro punto importante también que me gustaría que habláramos es tratar de apoyar en estas mismas redes de apoyo a los adultos, a un adulto mayor. Por ejemplo, no sé, estamos en reunión en el club y llega una persona, sabemos que ha faltado reiteradamente, tratar de saber qué pasa con esta persona, tratar de llamarla, o si la vemos decaída, preguntarle qué situación le ocurre, porque es importante que ella se sienta apoyada y que se apoyen. En comunidad también esto es importante, no solamente en los clubes, sino que nosotros también como ciudadanos, como personas, también tenemos que apoyar a nuestros adultos mayores. Entonces es importante brindarle esta red de apoyo emocional más que también familiar. No sé si comparte, Rosita. Oye, sí, eso es súper importante porque en la soledad los adultos mayores tienen mucha tendencia a la depresión. Y eso ya una persona de la tercera edad con depresión cuesta mucho más sacarla de su estado emocional, porque hay muchos factores en que se sienten de más, se sienten solas, que ya no tienen vida, que quisieran viajar a tal parte, que no tienen recursos, y eso las va aislando, aparte del aislamiento familiar que pueden sufrir algunos, porque de verdad hay algunos adultos mayores que viven con familiares, pero que viven más mal que si vivieran solos. Entonces, esto de las compañías es súper importante, y lo que tú señalas en relación a si yo participo en un club y me pierdo o se pierde un hombre o una mujer y no llega, es importante que como grupo nos preocupemos, lo vayamos a ver, lo llamemos por teléfono, saber qué le pasó, porque hasta se puede haber ido de la ciudad y la familia no le informó al grupo porque no lo saben, y eso sería un daño que le haríamos al adulto mayor, porque la verdad que el mejor entorno donde se puede mantener uno sano, activo y compartiendo es en una comunidad donde uno ha pasado la vida. Por ejemplo, un adulto mayor que queda solo en el campo y lo trae el hijo a la ciudad a vivir en un departamento, obviamente que su vida se va a ir deteriorando mucho porque está fuera de su entorno cotidiano. Otro punto importante también, y yo creo que hay que recalcar esto, el tema de los préstamos que el adulto mayor puede pedir a diferentes instituciones, porque me han tocado casos en donde exactamente las cajas, como dice en las cajas de compensación, hay un abuso en contra de los adultos mayores, porque no sé, ellos no tienen una pensión que asegure un buen vivir, entonces o les pasa algo X y recurren a estas cajas en busca de préstamos, que tienen facilidades de dar los préstamos, pero son muy draconianos. Entonces uno pide, no sé, 100 mil pesos y termina pagando 600 mil pesos. Entonces también hay que tener ese cuidado monetario también con ellos, que al fin y al cabo es violencia económica. y también el tema de las casas, o sea, ver el tema de lo del patrimonio, de la herencia, tener cuidado y no pasarle la casa a alguien, a no sé, por algún sobrino regalón o a un hijo regalón antes de morirse, exactamente, porque es complicado, pues ellos tienen que hacer usufructo hasta el final de su propiedad. Yo, eso es lo que opino yo, no sé, Rosita. Claro, pues si tú trabajaste toda la vida para tener tu casa propia y después llega una nieta, un nieto regalón, privilegiado a vivir contigo y te dora tanto la píldora y tú te ves, sientes tan agradecida o agradecido de que de no estar solo y compartiendo con esto, que es fácil perder los bienes. En relación a la, a los préstamos, yo creo que ahí hay dos situaciones. Es normal ver afuera de la caja que está aquí en Balmaceda una camioneta o un escritorio de la gente ofreciéndole préstamo a los adultos mayores cuando van a su día de pago. Y obviamente que de repente ellos necesitan, no sé, para arreglar la cocina, comprarse una estufa para el invierno y piden ese préstamo y de verdad que terminan pagando como 50 estufas o 50 arreglos de la cocina porque no son capaces de leer todos los documentos, porque son muchos documentos lo que la caja le pasa, entonces con el apuro, la falta de experiencia, que se le puede escapar algo y que el funcionario que está ahí de la caja siempre lo está apurando, siempre lo está apurando. Ah, ya, pero es que me tengo que ir, pero esto ya está listo, ya lo conversamos, y no es cierto, no lo hemos visto, y entonces las personas se amarran de pagos de 500 lucas, que al final te pagan, te dan 300, porque las otras 200 son los intereses que ellos se aseguran de no perder nada, y termináis en 8, 10, 15 años pagando mucha, exacto, mucha plata que no tiene absolutamente nada que ver en relación a lo que pediste. Y lo otro que también los adultos mayores tenemos que tener cuidado, y aunque nos digan que somos egoístas, que no, soy previsor de mi situación, tengo una bajísima pensión, y no puedo pedir un préstamo para que lo pague mi hijo o mi hija porque después no me va a responder. Porque la caja a mí no me... No es que yo le voy a ir a pagar cuando puedo, sino que yo tengo que ir a yo no tengo ni siquiera que ir a pagar porque a mí me lo descuentan por la planilla. En eso, adultos y adultas mayores, harto ojo, harta precaución en pedir préstamos para otro u otra. Incluso a veces vecina. Exacto, entonces, bueno, yo considero súper necesario abordar estos tips de prevención en adultos mayores porque son situaciones cotidianas en realidad que pasan y es importante conversarlas, es importante informar a los adultos mayores acerca de estas condiciones o situaciones que pasan, como decía. Bueno, tenemos el número de la Fundación ante cualquier eventualidad, cualquier orientación que se requiera. Pueden llamar al 22-906-2535, lo voy a repetir, el 22-906-2535, o escribirnos también al Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más. Fundación Puente Alto Puede Más es el Facebook, para que nos busquen ahí también. Mira, yo también, antes de que termine el programa, que es tan cortito y hay tantas cosas que hablar, a mí me gustaría también un poco contarles que la Ley de Violencia Intrafamiliar, la 20.066, que es para la prevención de la violencia hacia las mujeres, tiene un inciso, un artículo especial que va dirigido justamente a la violencia hacia los adultos mayores y puede castigarse la violencia física y psicológica. La física, bueno, es fácil, cualquiera te puede castigar, pero ese nieto, esa nieta, el hijo, la hija, la nuera, la hermana, puede sufrir de 3 a 5 años de castigo por ejercer violencia sobre un adulto mayor. Y en la psicológica no tiene solamente que ver con el maltrato que pueden hacer, con las descalificaciones, las humillaciones, sino que también tiene que ver mucho con la omisión que a veces perjudica a un adulto mayor porque lo tengo aislado, no le hablo, no le entrego los medicamentos que corresponden, no le doy el alimento que corresponde ni a la hora que corresponde, y esa es una violencia también. Y además de eso, cuando el adulto responsable de este adulto mayor cobra sus pensiones y no se las entrega como corresponde, porque yo le di un poder para que él vaya a cobrar mi pensión, mi jubilación, mi bono, no sé, lo que sea, pero no le di autorización para que él haga uso de mi recurso económico, ¿ya? Eso yo quiero que lo tengan muy, muy presente, porque muchas veces el poder que uno otorga a un a un hijo, a un hermano, a una nieta o nieto, se malinterpreta y resulta que después no veo nunca más mi plata. Yo todavía soy autovalente, eso tiene uno que tenerlo bien claro. Yo soy autovalente, yo soy dueña o dueño de usar mis recursos. Tú me lo cobras, pero me lo entregas. Exacto, esa es la idea. O sea, esa es la idea, pues, utilizar sus propios recursos. Entonces, exacto, hay que tener ojo también y ojalá que lo hayamos podido, a los auditores, podido orientar con estos pequeños tips que vimos acerca de prevenir diversas situaciones ya en los adultos mayores. Así que muchas gracias, Rosita, por este instructivo, este completo programa que nos acabas de presentar. Y bueno, desearle también a los auditores un buen fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Rosita. Y nos vemos en el tren de la primavera. Exacto, nos vemos en el tren de la primavera. Ojalá que los adultos mayores todos nos complementemos, nos apoyemos, tengamos buenas redes, lo pasemos bien, porque eso nos ayuda en nuestra calidad de vida. ¿Quién? Ya, vos. No, yo estudié en un colegio de monjas. En un colegio de monjas en provincia. Y estudié en la Silva Enrique. Ya. Pero igual saludos para él.